vivimos en un mundo desenfrenado, buscando soluciones ilusorias, pero descuidamos que la urgencia está a la puerta, golpeando por si alguien abrirá. La urgencia de la gente que sangra por sus culpas, luchando contra el aire, buscando una salida. Yeah.